En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOIF. Hoy conoceremos cómo un grupo de psicólogos tomaron la iniciativa de crear una ONG de cooperación al desarrollo. Ellos son Psicólogos Sin Fronteras. Hoy en Aquí contamos todo tenemos el placer de tener con nosotros a Luis García, psicólogo de la entidad. Buenos días, Luis. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Luis, ¿qué movió a ese grupo de psicólogos allá por los años 90 a crear esta ONG de cooperación al desarrollo? Bueno, pues en su momento todos estudiantes, ya desde la propia Facultad de Psicología de la Complutense y luego también a través de otros compañeros con otras facultades de psicología, pues se vio la necesidad de poder organizarnos bajo, en ese caso, bajo la forma de una asociación para poder realizar pues proyectos solidarios, ya que entendíamos que la profesión del psicólogo pues también tiene que estar vinculada a lo que sería, digamos, movimientos de construcción de social. Y bueno, de ahí surgió un poquito la idea de Psicólogos Sin Fronteras, también vinculado a lo que fueron unos desastres naturales que hubo en su momento, no sé si recuerdan la inundación del camping de Viescas y algunos otros, digamos, eventos que hubo a nivel mundial, que pues movió que determinados psicólogos pues nos pusiéramos en marcha y que quisiéramos aplicar nuestros conocimientos en psicología en temas sociales. ¿Cuáles serían esos objetivos principales de su creación? Bueno, pues básicamente es trabajar con aquellos colectivos más desfavorecidos y aquellos que están de alguna manera excluidos de lo que serían los servicios de los servicios sociales, porque o de alguna manera pues no tienen acceso a ellos, o bien porque están en una situación de vulnerabilidad, o bien porque simplemente no existe esa posibilidad de acceso. En cuanto al ámbito de actuación, ¿cuál es el vuestro? Principalmente nosotros trabajamos en España, digamos con colectivos desfavorecidos, pero también tenemos acciones internacionales. Trabajamos con un proyecto de cooperación internacional y también en defensa de activistas defensores de derechos humanos. Digamos son un poquito las líneas de trabajo. Sin olvidar las situaciones de emergencias, en las cuales pues en un momento determinado pues nos podemos movilizar para poder trabajar intervención psicosocial en emergencias y catástrofes. ¿Actualmente cuántas son las sedes con las que contáis? Nosotros contamos con, digamos, una sede central que está en Madrid y luego una serie de sedes, digamos, subsidiarias o una serie de sedes satélites que están en distintas comunidades. Principalmente, pues, tenemos en Extremadura, en Andalucía, en Cataluña y en Asturias. Es importante siempre ponerse en el lugar de los afectados o de las personas sobre las que se va a intervenir. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque nosotros los psicólogos trabajamos con un elemento que es básico, ¿no? Que es el concepto que denominamos empatía y es ser capaz de ponerse en el lugar del otro. La base de la solidaridad está ahí, ¿no? Yo me pongo en situación de qué debe estar sintiendo, qué debe estar sufriendo, cómo debe estar viviendo una persona una determinada situación y a partir de ahí, pues lógicamente, pues se interviene. ¿Contáis con personal voluntario para poder intervenir con estas personas en situaciones muchas veces de crisis? Principalmente, o sea, nuestra base es voluntariado. Todo lo que es el equipo directivo es voluntario, todo lo que es el equipo técnico es voluntario y contamos con una base también voluntaria importante para cualquier tipo de acción. No quita que en algunos programas pues haya algunos técnicos contratados o liberados, vamos a llamarlos así, pero la base fundamental es el voluntariado. ¿Quiénes pueden ser voluntarios? Pues en principio cualquier psicólogo o psicóloga que tenga vocación de servicio y tenga voluntad de compartir sus conocimientos y su tiempo con los trabajos que nosotros realizamos, pero también trabajamos con otra serie de profesionales, como pueden ser trabajadores sociales, educadores sociales. Trabajamos con politólogos, sociólogos, es decir, todos que de alguna manera pueden aportar. Nosotros somos psicólogos porque se fundó como una organización de psicología, pero lógicamente el abordaje de los problemas son multidisciplinares, no solamente desde la psicología. Por lo tanto, cualquier profesional tiene cabida y es bienvenido. ¿Existe algún tipo de formación para las personas que quieran ser voluntarias en vuestra entidad? Tenemos dos circuitos, uno que es un circuito básico donde de alguna manera se hace una bienvenida al voluntario, donde se le explica en qué consiste la organización, cuáles son los proyectos, y después cuando el voluntario decide colaborar o participar en alguno de los proyectos, siempre que sea seleccionado, pues participa en un proceso de acompañamiento para que conozca en qué consisten los distintos servicios y a partir de ahí, bueno, pues ya se incorpora en cualquiera de los equipos de trabajo. Decir que siempre en todos los voluntarios se trabaja bajo una forma de equipo, o sea, no hay gente que trabaje sola, que vaya a su aire, sino que siempre se trabaja en equipo. Desde Psicólogos Sin Fronteras, ¿cuáles son los servicios que estáis prestando a la sociedad? Pues principalmente tenemos un proyecto de atención a bajo coste, que es para poder llevar la psicología a aquellos que no tienen capacidad o posibilidad de acceder a un servicio de psicología normalizado. Tenemos proyectos que, digamos, con distintas administraciones que actuamos de manera coordinada con ellos para atender distintas problemáticas. Trabajamos con agresores, infractores de tráfico, agresión en las escuelas, violencia en las escuelas. Y después programas educativos, de mediación social, de familia, es decir, tenemos un abanico muy amplio de proyectos. Y por otro lado, como ya he comentado, todo aquello que se refiere a la psicología de emergencias, emergencias cotidianas y grandes emergencias y catástrofes, además del trabajo con defensores de derechos humanos. A ver, hablamos de situaciones de conflicto y catástrofes. ¿Habéis intervenido, aparte de las que nos has comentado anteriormente, en alguna? Se trabajó en el terremoto de Chile, se ha trabajado también en cuando hubo el atentado del 11M en Madrid, se ha trabajado en campos de refugiados en Kosovo y se trabajó también en el conflicto de Chechenia. Lógicamente siempre ha sido con voluntarios y en acciones puntuales que han surgido por oportunidad. Es decir, lógicamente los recursos para poder llevar estas acciones son muy limitados y a veces, pues aunque nuestra predisposición para trabajar en algunos conflictos, en algunas situaciones de emergencias está ahí, luego depende de los recursos que se puedan tener para poder colaborar. Luis, ante una situación de conflicto y catástrofes que tiene que ser una situación que a nadie nos gustaría vivir, ¿cómo ha sido la metodología de esta intervención, por ejemplo, ante el caso del 11M? Básicamente el trabajo que se hizo fue un trabajo de acompañamiento a víctimas secundarias, que en este caso eran las familias, y en este caso pues se hicieron dos situaciones. Una, lo que sería el acompañamiento en el proceso de duelo, y dos, también lo que ha sido acompañamiento en situaciones que puedan ser, digamos, impactantes, como fue el reconocimiento de cadáveres, reconocimiento de objetos. Lo que ha sido la comunicación de las malas noticias en el momento que se verificaba que un familiar había fallecido, estaba entre los fallecidos. Y cuando estamos hablando de otro tipo de intervenciones, también se trabaja a nivel preventivo y a nivel de intervención psicosocial grupal, en trabajar con los, por ejemplo, movimientos, cuando ha habido trabajo en campo de refugiados, pues se trabaja con lo que serían las organizaciones internas de los campos, con un enfoque ya más amplio, ¿no?, de organización comunitaria y de trabajos colectivos. Una vez que la situación de intervención ha finalizado, que vosotros consideráis que ha finalizado, ¿se suele hacer algún tipo de seguimiento? Se trata de hacer un seguimiento. Lo que pasa es que, por ejemplo, hacer un seguimiento individualizado pues muchas veces es imposible, porque, claro, sería deseable ver hasta qué punto lo que es el impacto de las acciones que nosotros hemos tenido pues está ahí. Por ejemplo, lo que ha sido con víctimas del 11M, pues al final fue la Comunidad de Madrid la que asumió todo lo que fue el proceso de seguimiento y nuestra intervención fue una intervención de urgencias, y como toda intervención de urgencias, en el momento que se transfiere a otro dispositivo ya desaparece. Cualquier otro proyecto pues sí tiene sus procesos de evaluación, se tiene un programa de evaluación que se retroalimenta y que es lo que nos permite a nosotros ir mejorando y ir haciendo cambios en función de la experiencia que vamos teniendo. Uno de los servicios que ofrecéis, aparte de los que hemos estado hablando, es el de psicología jurídica. ¿Cuáles son las actividades que estáis llevando a cabo? Por un lado está la cuestión de elaboración de peritaciones. Concretamente tenemos convenios con organizaciones como UGT, en el cual pues se trabaja cuestiones relacionadas con situaciones laborales, lo que sería, digamos, bajas psicológicas que en un momento determinado requieran una peritación porque luego tenga algún tipo de efecto administrativo. Como he comentado, tenemos un proyecto también que se trabaja con agresores que tienen medidas penitenciarias. con penados también por infracciones de tráfico. Entonces la parte jurídica de alguna manera tiene ese componente de la pericial, donde el psicólogo va a tener que emitir un informe que luego va a tener efectos administrativos y efectos jurídicos. Psicólogos sin Fronteras Madrid colabora con la plataforma en la atención primaria a las personas afectadas, niños robados y sus familias. ¿De qué forma colabora? Igual que os comentaba antes, toda la parte de acompañamiento y asesoramiento a lo que se llama víctimas secundarias, familiares directos y todas aquellas personas que están afectadas. Todos estos procesos, al igual que en un momento determinado se colaboró también el levantamiento de fosas, son procesos duros, son impactantes, donde la persona pues pone en marcha mecanismos de elaboración de un proceso de duelo. El acompañamiento de un psicólogo que le vaya ayudando y le vaya acompañando en este proceso pues es altamente beneficioso. Esto no lo digo yo, esto está ya demostrado en la literatura científica. Y lo que se pretende es que el psicólogo pues sea una ayuda, un soporte para la persona que está siendo, digamos, de alguna manera afectada. En tiempos de crisis, vivir un desahucio, los graves niveles de endeudamiento, el paro o la pérdida de servicios públicos elementales, suponen siempre situaciones estresantes que nos llevan al límite muchas veces. ¿Cómo intervenís con eso? Pues igualmente, se trabaja lo que es la situación de crisis como cualquier situación vital estresante. En este caso la crisis económica es una crisis compleja, multidisciplinar. Hay una afectación en los recursos de la persona, hay miedo, lo que es la gestión del miedo. La cuestión de la autoestima, personas que han perdido el trabajo, que de alguna manera pues han tenido una posición económica a lo mejor desahogada y que de golpe y porrazo pues no tienen absolutamente nada. La incertidumbre del futuro, que va a ser de mis hijos. Entonces se trabaja un poquito todas las esferas de la dimensión del problema, el miedo, la depresión, la ansiedad, el estrés, y luego también desde un punto de vista de psicología positiva se trabajan herramientas y estrategias de afrontamiento para que sean, digamos, funcionales, para que el individuo pues en vez de emitir respuestas que torpes o respuestas discapacitantes, pues tenga respuestas positivas y que le ayuden a superar ante una adversidad, pues tenga crecimiento y afán de superación. Luis, si alguna persona de la que nos está escuchando quisiera ponerse en contacto con vosotros porque, bueno, tiene alguna situación de crisis o cualquier otro tipo de intervención que suponga vuestra llamada, ¿dónde os podemos encontrar y cómo se tiene que poner en contacto con vosotros? A ver, de momento voy a dar un número de teléfono. El número de teléfono es el 91-233-5851, que es el número nuestro de la sede de Psicólogos Sin Fronteras. También toda la información la puede encontrar en www.psicologossinfronteras.net y escribiendo un correo electrónico que es psf@psicologossinfronteras.net. En cualquiera de esos tres canales va a encontrar una respuesta por parte del equipo y en función de la situación, pues nosotros ya aconsejamos y asesoramos, porque bueno, cierto es que muchas personas a veces acuden a nosotros y van buscando una solución que nosotros no la tenemos, porque van buscando otras cosas y les podemos ayudar a buscar otro canal, ¿no?, por el cual tratar de solucionar la cuestión que por la cual acuden a nosotros. ¿Contáis con algún tipo de ayuda por parte de las administraciones para poder desarrollar vuestro trabajo? Sí, tenemos alguna ayuda de subvención. Lo que pasa es que nosotros no apostamos precisamente a la línea de subvenciones porque, siendo honestos, o sea, el sistema de ayudas públicas está sumamente deteriorado. Aquellas organizaciones que apostaron toda su estrategia económica a la recepción de subvenciones pues han sucumbido porque ha habido un recorte brutal de todas las ayudas públicas a las subvenciones, pero cierto es que nosotros algunas recibimos. Tenemos ayuda del Ministerio de Servicios Sociales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria de IRPF, pero son testimoniales, son ayudas muy muy pequeñas y que no soportan económicamente la organización. El soporte nuestro son básicamente lo que serían donativos, lo que serían los socios, cuotas de socios y la prestación de servicios, que nosotros como entidad, como asociación y fundación, prestamos servicios, a veces también a la administración, pero ya no bajo la modalidad de subvención, sino como prestación de servicios, como contratación pública, que de alguna manera es la que genera los ingresos de la organización. Pues vamos a hacer un llamamiento a las personas que nos están escuchando y comentarlas de qué forma se puede colaborar con vosotros. Pues prácticamente, o sea, hay dos fórmulas básicas. De una manera, digamos, activa, siendo voluntario y participando en la ejecución de los programas que tenemos en marcha. Y una segunda, pues colaborando a través de donaciones o lo que sería, digamos, haciéndose socio de la organización. No se necesita ser psicólogo para ser socio de la organización, basta con que nos llamen, que manifiesten su voluntad y decir que cualquier tipo de aporte que se haga pues tiene unas bonificaciones fiscales importantes, ya que estamos acogidos a la ley de mecenazgo como entidades de declaración de utilidad pública. Entonces, son esas dos vías, lógicamente cada persona la que considere más adecuada. Ahora mismo, ¿cómo es vuestra situación? ¿Qué necesitáis en la asociación? Pues, además de dinero, que eso te lo dirá todo el mundo, por ejemplo, nos viene muy bien también aportes materiales de distintas especies. Por ejemplo, como psicólogos, nos viene muy bien cualquier tipo de material relacionado con el ejercicio profesional, como pueden ser equipos de psicobiofeedback, lo que sería, digamos, testers de monitorización, lo que pueden ser materiales de psicodiagnóstico, como pueden ser test clínicos, cuestionarios, etcétera. También nos viene muy bien cualquier material informático, no nos importa que sea de segunda mano, lógicamente, sean equipos informáticos siempre que funcionen y estén en orden de servicio, escáneres, impresoras, cualquier cosa en ese sentido nos viene muy bien. Y, bueno, cualquier otra cuestión de donación que alguien considere que puede sernos útil en modo de mobiliario, material de papelería, etcétera, pues nosotros podríamos recoger perfectamente el testigo. Que toda ayuda es bienvenida. Exactamente. Luis, para terminar, nos gustaría hacerte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente puedas transmitir algún mensaje. No, pues como he comentado, simplemente eso, que nosotros tenemos la puerta abierta para cualquier persona que quiera colaborar. Y que todo trabajo y toda colaboración es útil y es buena, simplemente hay que saber canalizarla. Entonces, nosotros abrimos la puerta no solo a psicólogos, como ya he comentado, sino a cualquier profesional o cualquier persona que crea que tiene tiempo y ganas para poder colaborar. Siempre encontramos una manera de hacerlo. Pues muchas gracias, Luis, por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más, como cada viernes. Nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.